pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Seguir adelante, por eso una vez más pongo mi confianza en ti.